ocupaba la posición número 50 en el Hot 100 Billboard. Iba subiendo. Su recta final fue la posición número 2, Warrant, Heaven. Got a picture of your house and you're standing by the door. It's black and white and faded and it's looking pretty warm. I see the factory that it worked, silhouetted in the back. The memories are great, but man, they're really coming back. I don't need to be the king of the world. As long as I'm the hero of this little girl. There's a color deep inside, like blue suburban sky. When I come home late at night, and you're in bed asleep, I'll wrap my arms around you so I can feel you breathe. And I don't need to be a Superman. As long as you back in the los tantos casos en las que un grupo de rock logra el éxito más importante de su carrera con una balada. Así le ha pasado a una gran cantidad de grupos de rock. Bueno, esta canción aparece en el álbum Dirty, Rotten, Filthy, Stinking Rich. ¡Wow! ¡Qué nombre! Llegó a la posición número 2, como les dije, por debajo de Girl, I'm Gonna Miss You, de Milli Vanilli, que no permitió que esta canción llegara al primer lugar. Y vamos a seguir, tenemos miles de éxitos cada mañana, siempre con mucha energía. Mike Navarro en sintonía dice saludos a los conductores de la División de Transporte de Corozal por el Día del Conductor, que fue ayer. ¡Bueno, felicidades! Víctor Alcedo también está disfrutando la programación. Vanessa Solís, Desiree Janet, dice que estas canciones van de acorde con esta deliciosa mañana nublada. Vamos con el cambio y regreso con mucho más. La segunda hora de programación. Warlock, ahí estás. Gracias. Desde la ciudad de Panamá. 24 horas al día. La radio como debe ser.